Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Ya pues, queridos compañeros, queridos vecinos, ya estamos sintonizando, ya estamos al aire, ya en una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón, queridos compas, ya estamos acá, ya estamos ahí, ya estamos en tus parlantes, ya estamos donde quiera que estén, donde quiera que estés, ahí estamos. ¿Por qué? Porque nos puedes llevar obviamente en tu reproductor favorito, nos pueden escuchar en cualquiera de las radios cómplices de la Contra Babilón también, y junto con eso también pueden descargar los programas para que los puedan ir escuchando a través de los Personal Estéreo, ya a través de los Discman, pueden ir escuchando obviamente los programas si es que lo desean, queridos compas, queridos vecinos. Ya estamos comenzando. El día de hoy, queridos compas, tenemos obviamente como cada semana audios contrainformativos, tenemos comunicados, tenemos harta información el día de hoy, tenemos obviamente música de la buena, ya que es justamente la guinda de la torta del programa y que de hecho ya comenzó a sonar con Anarquía Tropical, Paco y la Conchetumare. Así de corta, queridos compas. Qué buen nombre ese, Paco y la Conchetumare. Así nomás, po. Es como Flight y la Conchetumare. También tienen un tema que se llama Flight de Conchetumare, algo así. Lo de Anarquía Tropical. Sí, pues ahí, buena onda con los Flights, ¿sí o no? Con los Pacos, nada, pues ni una onda, pues, compas. Ya comenzamos entonces, queridos compañeros, recordándoles obviamente de que sonamos en diferentes radios cómplices que las vamos a ir a nombrar ya. Junto con eso vamos a ir a agradecer a cada una de ellas porque nos brindan obviamente un espacio dentro de sus señales, dentro de sus esfuerzos de poder parar esa antena, de poder parar esa señal, ya sea online, ya sea FM. Y que entregan obviamente la información que nos compete, pues, queridos compañeros. Así que cuando suena esta música, comenzamos a decir: bienvenidas, radios cómplices de la Contra. Chiquirapap, me gusta el ska, cabrón, me gusta el ska. Ya, compas, comenzamos entonces. Saludamos en forma inmediata a la Radio Nehuen, radionehuen.cl, compas, radionehuen.cl, todos los días miércoles desde las 22 horas sonando y a través de la aplicación del Play Store, compas, que lo puedan descargar ahí en Radio Nehuen. Búsquenos, miércoles 22 horas. Sonamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Placeres de Valparaíso. Para todos los porteños, suenan a través del 87.7 de la frecuencia modulada todos los días sábados desde las 23 horas, sonando la Contra Babilón, radioplaceres.cl. Las compañeras del colectivo feminista libertario, directamente desde Neuquén, Argentina, Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, la compañera de Casandras. Jueves 10 de la mañana y domingo desde las 12 horas. Casandras.org. Recuerda que la última A de Casandras, ¿ya?, es una X, ¿ya? Casandras.org. La señal del viento se llama Radio Curruf, directamente desde el World Map, queridos compas. Radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Y la retransmisión todos los días viernes desde las 18 horas. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio Rock, directamente desde Madrid, compas. Madrid, iba a decir. AsaltoMataRadioRock.com, todos los días domingo desde las 6 de la mañana, hora de Madrid, que vendría siendo como el sábado en la tarde, acá por estos lados en Latinoamérica. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, www.radiomonteaguila-medioline.cl, viernes 17 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de Viña del Mar, www.radioextremo.cl, movilizando sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar, queridos compas, los viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3 de la Santa Teresita y Comunitaria Alternativa y Popular, ya en la Bahía del Bocado de Sapporón. Viernes, sábado y domingo en horarios rotativos, 18, 20, 22 horas. Radio Libre 963.wordpress.com y el 96.3 de la frecuencia modulada. Radio Zapote de México, radiozapote.org, viernes desde las 14 horas de México. Radio Can Libertaria de San Fernando, a través del 87.7 de la frecuencia modulada, todos los días viernes desde las 23 horas y los miércoles desde las 22 horas, radioucan.cl. Radio Educativa 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas, a través de radioeducativa.daemnancagua.cl. Desde Trelew, Argentina, sonamos a través de la Radio Sudaca FM, radiosudaca.org, 105.3 de la frecuencia modulada en la ciudad de Trelew, Argentina, viernes 20 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas. Radio Chapita FM de Montevideo, barrio Nuevo París, ahí en Uruguay, 88.5 de la frecuencia modulada todos los días sábados desde las 21 horas y a través de su señal online, la Chapita FM 885.caster.fm. La radio comunitaria de la Universidad de Chile se llama Radio Juan Gómez Milla, jueves 18 horas en la radio jgm.cl. Radio Villa Olímpica, aquí en Ñuñoa, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Agüita de Conce, compas, en agüita.latina.red, en directo todos los días miércoles desde las 22 horas, sonando ahora a través de la Agüita en Concepción. Radio Amaranto, Radio Amaranto, desde San Felipe, jueves 21 horas, amarantomedios.radiostream321.com. Y por último, los compañeros de la radio Aukinlaf, a través de latina.red, 2.8000, slav aukinlaf.mp3, proyecto radial comunitario y autónomo desde territorio mapuche lafquenche, Aymil Valdivia, queridos compas, resonando entre mar y monte, todos los días viernes desde las 28 horas. Desde las 28 horas. Desde las 28 horas, weón. Estamos inventando ya horas. Impresionante. Desde las 18 horas, po. Ahí sí, po. Entero pavo. Desde las 28 horas. Y ahí buscando las 28 horas. ¿Te imagináis, no? Ya, queridos compas, ya comenzamos justamente y vamos a seguir obviamente con la buena música, porque a la vuelta tenemos audios, tenemos comunicados, tenemos información, tenemos noticias también, porque obviamente vamos a... Bueno, ahí les comento, ya no se vayan de la sintonía, no se vayan, ya. No, no, no, señora, no se cambie, déjela ahí, déjela ahí. Esto es Siempre Barley con el tema Revuelta y luego vamos a escuchar a Incierto, gracias a los compañeros de Incierto que nos hicieron llegar a este temita, que es el baile de los que sobran, un cover de los grandes de los prisioneros. Suena la buena música a esta hora, ponle play. En

pueblo, la familia, hace un llamado para que las y los presos de la revuelta social vuelvan a sus casas. Libertad, libertad, los presos por luchar. Todo en medio de esta pandemia que estamos viviendo y la constante criminalización de la protesta popular por parte del Estado. Estamos todos, faltan los presos. Identidad de raíz, mi guacho apañando al pueblo. Libertad a las y los presas y presos políticos de la revuelta. Proceso, no estamos todos. Jorge Calfuqueo, le fío. A través de este medio hacer un llamado urgente y fuerte a los distintos organismos nacionales de este país contra la violación de los derechos humanos que está ocurriendo hoy, en la actualidad, en este país, en este territorio, para que sean enérgicos en condenar y hacer fuerza común para denunciar estos atropellos y esta violación de los derechos humanos para la sociedad civil de este país, que producto, ¿no es cierto?, de un estallido social de tantas injusticias, luchan para reivindicar su derecho, para que exista dignidad e igualdad de oportunidades para todos este habitante. Y bueno, llamar a todas estas organizaciones que de una u otra forma también están siendo validadas y están trabajando a través de distintos organismos internacionales, que hay leyes que lo amparan, pero sin embargo están fuertemente respaldando más bien a los grupos económicos extractivistas que están presentes acá en el territorio, en este país, para que también sean fuertes y enérgicos en denunciar estas situaciones de violación de derechos humanos que está ocurriendo en este territorio. Tomo pa' dentro, pa' dentro. Tomo pa' dentro. Ya, queridos compas, ahí estábamos escuchando justamente a un lonco calfuqueo lefio, ¿ya? Que da a conocer en momentos que el gobierno chileno viene propiciando rondas de negociación para que se renueve el tratado de asociación con la Unión Europea. Acuerdos comerciales que a juicio de organizaciones se pretenden hacer a espaldas de y en contra justamente de los pueblos. Más aún aprovechándose de un estado de catástrofe por la crisis sanitaria del COVID-19, sin que se estén considerando las obligaciones en materia de derechos humanos, indica el equipo de trabajo de los derechos colectivos. Cabe señalar que cifras oficiales a fines de enero del 2020 daba cuenta de 31 muertos en el contexto de protestas, lo que habría seguido aumentando. Asimismo, el informe oficial dado a conocer por el Instituto Nacional de Derechos Humanos para el periodo comprendido entre el día 18 de octubre del 2019 y el 18 de febrero del 2020, reporta un total de 3.765 personas heridas, entre ellas 439 mujeres y 288 niños y niñas y adolescentes también, y 411 traumas oculares de las 2.122 heridos de disparo. 500 fueron por balas, 190 por balines, 271 por bombas lacrimógenas, 1.681 por perdigones y 200 sin causa identificada. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado 1.312 acciones judiciales con escaso avance. Entre ellas, 5 por los homicidios cometidos por los agentes del Estado, 195 querellas por violencia sexual, violaciones entre otros abusos, y 951 por torturas. Sin embargo, desde representaciones mapuches se viene sosteniendo que las violaciones a los derechos humanos, a las comunidades, se vienen arrastrando desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, con diversos descontrolados planes de inteligencia y represión, lo que sigue sucediendo a juicio de las organizaciones y que se relacionan con conflictos territoriales, con grupos económicos que son privilegiados a través de estos acuerdos comerciales internacionales. La plataforma Chile Mejor Sin TLC viene desde marzo haciendo un llamado al Consejo de Estados Miembros de la Unión Europea, su órgano ejecutivo, la Comisión y el Parlamento Europeo, que representan a los ciudadanos y ciudadanas, a hacer valer el respeto de los derechos humanos y detener inmediatamente las negociaciones de la modernización del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Chile, solicitada en La Moneda el pasado 4 de marzo por el presidente Piñera a los embajadores de la Unión Europea en Chile, sin que se estén contemplando las cláusulas de derechos humanos, ¿ya? Así que eso, compañeros. Acá está. Sí, ahí estamos. Ahí estamos entonces con el tema de los audios contrainformativos que siempre damos acá, pues, queridos compas. Oye, me pillaron, de hecho, y no tengo ni un puto tema aquí en la pauta, po. Ahora sí, no, si ahí lo puse, sí, tranquilo, sí, ahí la hice, oye. Ya, queridos compas, recordarles obviamente que también tenemos un WhatsApp. tenemos un WhatsApp y lo cerremos, bueno. Puta que soy pavo. Oye, a ver, acá está. Ya, tenemos un WhatsApp también para que mantengamos el contacto. Si es que desean, obviamente, enviar audio, enviar video, enviar lo que ustedes estimen conveniente, queridos compañeros. Ya lo pueden hacer también a través del WhatsApp, que es el +569 4214 7247. +569 4214 7247. Ahí pueden dejar su mensajito también. Oye, a propósito que el tema del... Prontamente ya va a salir el tema del compilado. Sabemos de que nos hemos demorado caleta, pero el compilado ya va a salir, va a ser en forma descargable, va a ser bastante sencillo, compas, pero obviamente con la idea de la difusión de cada uno de los compañeros y músicos que estuvieron participando de él. Ya tenemos obviamente todo ordenado en cuanto a las canciones, tenemos algo editado, tenemos junto con eso también el tema de la carátula, así que agradecemos justamente al compa que nos apoyó con el tema de la carátula, y junto con eso nos falta un poquitito el tema de los agradecimientos y la contracarátula, ya que lo vamos a dar a conocer obviamente pronto. Y queremos saber alguna plataforma, si ustedes saben alguna plataforma donde podamos subir, aparte de YouTube obviamente, donde podamos subir el disco y lo puedan escuchar tema por tema. Sería bastante bueno eso. No sé si en Spotify se podrá. Oye, sí o no, se podrá en Spotify o no, saldrá gratis, obviamente, que sí, gratuito. Pero bueno, ahí vamos a estar investigando, y si ustedes tienen algo de información con respecto a eso también, que nos puedan apoyar, que nos puedan indicar a través del WhatsApp. Ya, o a través de las redes sociales, ya Caco contra Babilón y Programa contra Babilón, que son el Face. Ya, ya, compás, esto es Acosado, nuestros indios murieron al luchar. Una bandota de aquellas que me gusta, dentro de mis 3.448 bandas preferidas, está metida ahí al enche medio. Ya, Acosado, nuestros indios murieron al luchar. Tuve la oportunidad de verlos en alguna oportunidad que vinieron acá a este territorio y suenan así, pero pa, patán los hijos, ya. Esto es Animal, ya, más conocido como Animal, de hecho, pero es una sigla llamada Acosado, nuestros indios murieron al luchar. Vamos a ir a escuchar Solo por ser indios, que es un temón. Y luego vamos a escuchar A 7 días de lluvia con el tema Luchemos juntos, que es un tremendo tema también, po. Es buena la música que tocamos acá, sí o no, vecino, sí o no, vecina, ¿le gusta o no? Súbale el volumen entonces, po. Vamos en la cabeza. Solo por ser indio, preso de la ambición asesina. Inocente. canto, espectro y es llanto forjaron su libertad en dolor y en espanto. Hoy vuelan a para mi raza, es mi tierra, en donde vivo mi casa es Latinoamérica. Hoy saben palpitar del cóndor, saben los astros, saben los cosmos, que vinieron del norte trayendo muerte, buscando oro. Y nunca hubo más que nuestro sol en mis venas, gritan al toro por tus tierras. En mis ojos dictó el árabe de paz. Mi corazón dio las gracias a la vida y en mis manos Gabriela hizo poemas a la paz. Soy un grito de libertad, hermano. Soy los sueños de un estudiante desaparecido. Soy la frialdad de un poderoso armado. Soy la voz de un pueblo que no han callado. Voy y preparo el arma, disparando versos, disparando libertad para los pueblos, creando surcos para trabajar la tierra, esa tierra, esa misma que contamina y envenena. De balas bordeando mis montañas, sembrando odio y cosechando muerte. Las raíces vienen del vientre donde la tierra tiembla, pero lo hace con tanto dolor. Dame tu vida, sol creciente azteca, cobija con tu manto toda esta América. Que están secando ríos, matando animales, quedando impune por el dinero, ¿sabes? Que en México desaparece gente sin respuesta, que en Chile no existe el derecho a la huelga. Sal a la calle y grita con orgullo, América libre, luchemos juntos. Oye, por una América libre, luchemos juntos. Oye, por una América libre, luchemos juntos. De balas bordeando mis montañas, sembrando odio y cosechando muerte. Las raíces vienen del vientre donde la tierra tiembla, pero lo hace con tanto dolor. Dame tu vida, sol creciente azteca, cobija con tu manto toda esta América. Que están secando ríos, matando animales, quedando impune por el dinero, ¿sabes? Que en México desaparece gente sin respuesta, que en Chile no existe el derecho a la huelga. Sal a la calle y grita con orgullo, América libre, luchemos juntos. Oye, por una América libre, luchemos juntos. Oye, por una América libre, luchemos juntos. Oye, qué buen tema nos sacamos ahí con Animal, queridos compas, y 7 días de lluvia. Cachen 7 días de lluvia, es buena banda. buena banda, por ahí tienen su discón, así que para que lo vayan escuchando, queridos vecinos. Compas, tenemos lo que es el comunicado que nos hizo llegar justamente la red anticarcelaria, ya, con respecto a la conmemoración, un año más, de la lamentable muerte física del compañero Mauricio Morales. Ya, vamos a dar a conocer justamente el escrito de Marcelo Villarroel directamente desde la mazmorra. Desde la prisión, comunicado del compañero subversivo Marcelo Villarroel en memoria del compañero Mauricio Morales Duarte a 11 años de su muerte en acción. Mauricio Morales presente en la insurrección permanente, en la lucha contra el poder y toda autoridad hasta que este podrido mundo estalle. La vida es lucha constante, sobrepasar la monotonía y lo estático. Es pelear a muerte, reflexión al día, olas a la semilla de la calma. Sonidos de al bosque de sueños. Espero risueño la muerte filosa con el pecho duro y lleno de vida, Punky Mauri. Ya van 11 años desde aquella noche del 22 de mayo del 2009, un poderoso estruendo remeciera los alrededores de la Escuela de Gendarmería del Barrio Mata, zona centro-sur de Santiago de Chile. La explosión no calculaba y dio la muerte al joven anarquista de acción Mauricio Morales Duarte, quien se dirigía a atacar el lugar donde se forman por décadas los peores seres humanos que la sociedad moderna ha parido, los carceleros, guardias de prisiones, esbirros, sicarios y al servicio del poder de los ricos y su ley. Por vez primera, en el marco del sabotaje y ataque subversivo autónomo, el Estado tenía el rostro de un compañero de esos buscados anónimamente, que por años venían golpeando de manera constante y multiforme diversas expresiones del poder y la autoridad y que no habían sido detectados. Al conocer el rostro de Mauricio, también se hizo pública su vida y con ello los anarquistas de acción de Praxis fueron puestos bajo la lupa para intentar así descubrir la intimidad de una franja de compañeros que venían asestando continuos golpes a la normalidad democrática de lo existente. Y así también se intentaba destruir su legitimidad, espacios y claramente anular la capacidad de acción de este universo activo y compañeros subversivos antiautoritarios. Desde entonces, muchos compañeros han seguido la insistencia de lanzarse al ataque enarbolando el grito de guerra que Mauricio señalara sin pensar en la trascendencia de sus palabras, procurando que viva la anarquía. Ya más de una década de su partida, las acciones contra el Estado, la cárcel y el capital se han multiplicado por el mundo entero, reivindicando su nombre, su entrega, sirviendo inequívocamente de puente entre hermanos de lucha que hablan diferentes idiomas por el mismo lenguaje de guerra. Diferentes generaciones ácratas de acción de subversivos autónomos y antiautoritarios han mantenido vivo su legado, que no es otro que ser hermosamente violento, peleando con todo lo en completa continuidad con sus palabras y su práctica, que han cobrado una potencia inconmensurable a través de la revuelta de octubre de Chile, que rompió definitivamente con el estatus que ha impuesto por décadas con el anestesiamiento, que es la oferta del consumo hedonista y ciudadano que la normalidad capitalista ya no puede sostener. Hoy la realidad del conflicto en que resistimos entre pandemia COVID y el control social asfixiante, con las fuerzas represivas del dominio desplegado por todo el territorio, nos exigen redoblar nuestras capacidades de construcción antagónica, reforzando nuestros lazos, manteniendo la coherencia entre nuestras palabras de guerra y nuestros actos cotidianos. Las cárceles, las poblaciones, pueblos y ciudades enteras sobrepasadas por una realidad de enfermedad, opresión y miseria que no podemos soslayar. Prepararse activamente para un tiempo más álgido es lo que podemos dejar de hacer. No podemos, dejar de hacer ni por un segundo. En el camino de la guerra social no hay espacio para renuncias ni derrotas. De este modo, todo lo escrito, hecho y vivido por el Punky Mauri se mantendrá tan vivo como el quitral, que es el fuego. Vengador que nos acompaña desde siempre en este largo andar por la liberación total. Estas palabras van para ti, compañero, donde quiera que te encuentres, para los tuyos, para todos quienes hicieron de tu convicción voluntad de guerra. Resistencia y rebeldía para el ataque al poder, contra el Estado, la cárcel y el capital, guerra social, con autonomía, memoria y subversión, todo continúa. Hasta la destrucción del último bastión de la sociedad carcelaria, mientras exista miseria habrá rebelión. Marcelo Villarroel Sepúlveda, prisionero libertario, cárcel de alta seguridad, Santiago de Chile, viernes 22 de mayo del 2020, queridos compas. Ya ahí estaba el comunicado del compa del negro Villarroel. agradecemos obviamente a todos los compañeros que nos van enviando información, ya porque así nosotros obviamente lo vamos divulgando desde acá. Y obviamente si somos un programa radial, medio de comunicación independiente, tenemos la obligación y el honor de poder dar a conocer obviamente este tipo de información, queridos compas. A propósito justamente de la cárcel como programa anticarcelario, prontamente vamos a comenzar un ciclo de cine anticarcelario. En directo apoyo, de hecho, de los compañeros que se encuentran tras las mazmorras, presos de la revuelta, compas. Así que pronto les vamos a tener mayor información con respecto a esto. Yo creo que de aquí a mañana, o dentro de esta semana por lo menos, ya está saliendo la información para que estén atentos y puedan difundir, obviamente, y propagar este tipo de iniciativas. No solamente este tipo de iniciativas, sino que hay muchísimas más iniciativas que se están realizando y que se están generando en diferentes territorios, no solamente el nacional, sino que el internacional también. Así que atentos, compas, hay que estar ahí atento nomás a todo lo que está sucediendo. Dentro de lo que es un compilado, que en su momento lo tuve en mis manos, que no sé dónde cresta quedó, que es un disco, compas. Tuve el disco, de hecho, agradecido obviamente del compañero que me lo entregó en ese minuto, ya un preso político del Mapu Lautaro en ese minuto, y que es el disco Fugarte Rebelde. ¿Ustedes se recuerdan de este disco? Me imagino que usted vecino se recuerda de este disco, que obviamente es un disco anticarcelario que se difundió en su minuto. No recuerdo el año, me estaría truqueando justamente si les tiro un año porque no lo recuerdo, pero lleva un par de años obviamente atrás. Y tenía ese disco en mis manos, disco que no puedo encontrar en ningún puto lado, ¿ya? Pero por ahí lo tenía, ¿ya? Vamos a ir a escuchar dos temas del Fugarte Rebelde, queridos compas, ¿ya? En ese minuto, de hecho, estamos hablando de Camina Libre, justamente en Peñarolén, Lo Hermida, por ahí. En ese minuto fue difundido justamente por el colectivo Camina Libre también. Vamos a ir a escuchar Mal Gobierno, que es una tremenda bandota de aquellas, ¿ya? Que es una tremenda bandota que nunca debió dejar de existir, ¿ya? Pero que sigue existiendo, obviamente, en nuestros oídos y en nuestros corazones. Ah, Mal Gobierno, vamos a ir a escuchar con el tema Transgresión, que sale obviamente en este compilado, y luego vamos a escuchar a Terror Policial. Terror Policial con el tema Antifascistas. Terror Policial, pues estamos hablando ahí de la marraqueta, ¿sí o no? Ahí se presentan. Ya, compas, Mal Gobierno entonces con Transgresión y Terror Policial, dedicado para todos los compañeros que se encuentran tras las rejas. We'll be right back. seguimos escuchando Junta Babilonia. Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Queridos compas, después de Zapatán los hocico a los carceleros a través de mal gobierno y terror policial, qué tremendos temones. Oye, qué buenos temas. Vamos a ir a este espacio, obviamente, que se ha mantenido dentro de todas las temporadas del Contra Babilonia y que esperemos que se siga manteniendo durante mucho tiempo. El espacio de trova libre, el espacio de trova libertaria, el espacio de trova revolucionaria, donde esas guitarras justamente nos siguen incendiando al capital Estado. Vamos a ir a escuchar y queremos agradecer, aprovechar de agradecer también, primero que todo a Un Cao, ya que es un proyecto musical que busca propagar ideas, saberes y gritos desde la prisión. Anónimo homenaje para todos y todas los que viven el encarcelamiento y en especial para quienes han volcado sus sentires en estas letras que hoy acercamos al medio libre. La invitación es a concentrarse en la palabra y también concedernos un espacio para la reflexión estructural del castigo y la justicia. Que los ecos se transformen en fuerza y acción para tumbar los muros de las prisiones y los sesgos aporofóbicos y capitalistas que la sustentan. Solidaridad anticarcelaria y memoria. Es un tremendo EP, ya que nos envió, que en realidad no solamente a nosotros, sino que obviamente a la red de medios de los pueblos envió Un Cao, ya para que pueda ser difundido, y obviamente nosotros con honor difundimos desde acá también. Estamos escuchando de alguna forma abajo, obviamente, de la voz, es decir, como música de fondo o como audio de fondo. Estamos escuchando una presentación de lo que es Un Cao. Ya vamos a escuchar un poquitito esto y luego vamos a ir con un tremendo tema llamado Aliento de Fuego, que es del disco En la Carreta de Allá También Están Presos, ¿ya? Que es un EP completo, de hecho, liberado justamente por los compañeros y compañeras de Un Cao. Y luego vamos a escuchar a Tatiana Pasi Lucero, que aparece en el EP promocional Kula Folk y Pop. Vamos a ir a escuchar Libre como los pajaritos, es decir, dos temas justamente que hablan sobre la libertad, ¿ya? Porque obviamente nuestro programa, de alguna forma, no solamente nuestro programa, compas, yo creo que nuestro sentir, nuestro corazón, ama la libertad. Sin libertad, obviamente, no somos nada como seres vivos, ¿ya? No solamente como seres humanos, sino que como seres vivos, ¿ya? Así que vamos a escuchar un caos y luego Tatiana Paz y Lucero acá en el espacio de Trova Libre de la Contra Babilón. Primero vamos a escuchar un pequeño intro de un caos y luego vamos a escuchar el tema justamente que nos compete dentro de lo que es este espacio. Me alargué caleta en la presentación de este espacio hoy día, ¿sí o no? Vamos a escucharlo ahora, queridos vecinos. En la carreta de allá también están presos. Este proyecto musical anticarcelario puedes escucharlo en uncao.bandcamp.com. También en el canal de YouTube Uncao Música. Si quieres conocer más de este proyecto y también de los proyectos futuros, no olvides seguir a uncao.resuena en Instagram. Este proyecto ha sido grabado en Valparaíso y publicado en el otoño del 2020. Que ni con la muerte

Ya, queridos compas, estamos compartiendo justamente algo que nos compartieron las compañeras del colectivo La Zarzamora, que encontramos pero gravísimo, y encontramos de alguna forma no teníamos indicios, por lo menos no teníamos información con respecto a esto que estaba pasando. Ya, y ahí nos comentaban justamente algunas de las madres que están dentro de lo que es esta organización, en la cual dan a conocer y están preocupadísimos y están buscando a sus niños y niñas, ¿ya? Vamos a leer algo sobre el comunicado justamente que comparten las compañeras de La Zarzamora. Aumentan a 11 los casos de niños y niñas desaparecidos en hogar nido. La respuesta del gobierno: 3 detenidas en la movilización semanal de las madres que luchan por recuperar a sus hijos e hijas. Son movilizaciones que se están realizando en forma semanal. Y nosotros no teníamos idea de esto, lo que estaba pasando. Este día lunes 25 de mayo nuevamente se desarrolló una jornada de movilización por la búsqueda de niños y niñas desaparecidos en el hogar Nido de Hualpén, colaborador del Sename, denunciado y cerrado tras salir a la luz el escándalo de explotación sexual de niños, facilitada por Evelyn Oñate, exdirectora del establecimiento. La concentración comenzó en Plaza de Tribunales, lugar en el cual madres y familiares de los niños y niñas desaparecidos denunciaron nuevamente las irregularidades en los procesos de adopción llevados a cabo en el cuestionado hogar. Procesos que terminaron separándolos completamente de sus hijos e hijas. Justamente ahí se estuvo conversando y estuvo dando a conocer su opinión Cintia Carrasco Villegas, que es la vocera de las familias, quien nos comentó los avances justamente del caso, lo que estuvimos escuchando. Yo creo que con todas las pruebas que se han logrado obtener es más que suficiente. Ellos necesitan respuestas y necesitan respuestas ahora y concretas, no por medio de mensajes por Twitter o por Facebook. Ya quieren presencia y respuestas concretas por sus hijos, señaló Cintia Carrasco Villegas. Así como Cintia justamente se refirió al aumento de los casos de niñas y niños desaparecidos en dicho hogar, es que hasta el minuto van contados 11 niños desaparecidos, weón. Esto es grave, loco, es grave. Hay que tratar de difundirlo lo más posible, ¿ya? Son cosas que de repente quedan en el olvido y ahí quedan. En forma personal no tenía idea que se estaba generando esta movilización y no tenía idea de que ya iban 11 niños desaparecidos, ¿ya? De este centro de menores nido que justamente maneja el Sename. Ya, así que eso, compas, a difundirlo y a viralizarlo, y hay que entregar este tipo de información, y obviamente cualquier tipo de información también se agradece. Se pueden contactar con los mismos compañeros de La Zarzamora o directamente con los compañeros que, bueno, las movilizaciones que están realizando, estas movilizaciones que son, no tengo acá la información con respecto a algún dato de contacto, ¿no? Lo tengo acá, por lo menos con las familias que se están organizando. Pero bueno, ahí podemos buscarlo, obviamente siempre eso se puede buscar o se puede preguntar. Esto es Mala Cura, queridos compas, vamos a seguir con el punk rock. Tenemos harto punk rock hoy día. Mala Cura con el tema Sename, ya que lo enviaron también hace un par de semanas atrás, como 2 semanas atrás lo mandaron también los compañeros de Mala Cura con el tema Sename. Lo vamos a tocar ahora, vos, compas, es dedicado justamente al Sename, vos. Y luego vamos a escuchar un tremendo temón de la tremenda banda Los Muertos de Cristo, ya, con el tema En el Corredor. Ya, porque de alguna forma, ¿qué es lo que es el Sename? Es una cárcel de menores, así de simple. Y En el Corredor está dedicado justamente al encierro. Mala Cura y Los Muertos de Cristo a esta hora. Soy heridas del corazón que robaron de aquel niño. Confía la vida, sonrió. Vino del valle de las sombras, más allá de tu realidad, donde pudecen las conciencias, donde muere la libertad. La rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Queridos compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a agradecer a dos bandas que nos enviaron justamente su material e invitamos a cada uno de ustedes, queridos compas, que son músicos, ya que nos puedan enviar también su material pues, para poder difundirlo desde acá. No solamente músicos, hay que destacar que hay personas que escriben poemas, que escriben, bueno, diferentes escritos, que los musicalizan. No sé, si quieres difundir algo, compas, aquí está el espacio. La idea justamente de que se utilice de esa forma, pues, y que ustedes obviamente también nos envíen este material para nosotros poder difundirlo desde acá también. Vamos a agradecer a los compañeros desde Porto Alegre, compas, Brasil, a la banda y ustedes, ya que nos envió a Rodrigo Pareja, de hecho, que nos envió la música de ellos. Nos envió, de hecho, teníamos un par de temas de ellos, si no me equivoco, porque nos había enviado ya un algo de material. Y ahora vamos a ir a escuchar justamente lo nuevo de Y Ustedes. Vamos a escuchar el tema Brasil 64, que es una crítica, una burla crítica rockera al fascismo de Jair Bolsonaro, compas. Así que vamos a ir a escuchar allá. Gracias, buenas hermanos de Contra Babilón. Espero que se encuentren bien. Ahí un gran saludo para Rodrigo Pareja. Entonces, nosotros somos y ustedes somos nosotros. Así terminan justamente saludando a los compas de Porto Alegre, Brasil, los compañeros de Y Ustedes. Y luego vamos a ir a escuchar una banda punk rock metal desde la población albaceteña en España. De Almansa, llamado el grupo, se llama Hojarasca, que presenta su segundo disco llamado Asfixia. 10 temas reivindicativos demuestran la evolución del grupo que se formó en el 2014 y en 2017 publican su primer trabajo homónimo, que es Hojarasca, que también lo tenemos por ahí. En el 2019 realizó 2 videoclips de las canciones Paco, Dínamo y Pirata. Pero ahora vamos a ir a escuchar el tema de Asfixia del 2020, de febrero del 2020, donde se estrenó este nuevo disco. Vamos a ir a escuchar Todos Somos Nadie. Entonces, Y Ustedes con Brasil 64, luego Jarasca con Todos Somos Nadie. Los nuevos sonidos de la rebelión, pues a esta hora. Mujeres de la Sueños. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Siempre he pensado lo maravillosa que es la vida. Crecer, aprender, conocer, sufrir, ganar, perder, pero todo siendo libre. No puedo imaginar cómo sería si perdiera mi libertad. Un día 25 de noviembre todo cambió. Sentí dolor, rabia, frustración, incertidumbre, pero sobre todo temor. Uno de mis hijos era detenido por manifestarse legítimamente. Siento que falta fluidez a mi vida. El continuar se dificulta, el tiempo se detuvo. Siento angustia y en el silencio de la noche creo escuchar su voz. Imagino correr donde él y tomar su lugar. Todo es un sueño. A pesar de todo, sus palabras hacia mí siempre son de aliento y su fortaleza es mi fortaleza. Él y yo, todes, alzamos fuerte la voz exigiendo libertad inmediata para ti, hijo. Libertad para los presos políticos. Viernes 22 de mayo. Hace 2 meses que no puedo ver a mi hijo. Él está detenido desde el 25 de noviembre del 2019. Los primeros meses después de su detención, lo podía visitar al menos una vez a la semana. Este es el momento que ya esté con nosotros. Las condiciones de hacinamiento en las cuales viven, la falta de electricidad y la mala nutrición les hacen ser personas de alto riesgo en esta contingencia que se vive por el COVID-19. Es injusto para él y para todos los presos políticos que vivan en estas condiciones. Se manifestaba con todo el derecho, su vida al aire libre, en sus viajes de estudio, le daban la certeza de un futuro mejor. Su vida familiar ya no la tiene. Y creo que la inconsciencia de la justicia es solo para algunos. Libertad ahora a mi hijo. Todo para adentro. Ya, queridos compas, ahí estábamos escuchando dos audios que nos compartieron los compañeros de de la coordinadora 18 de octubre. Y tenemos aquí un pequeño, bueno, de alguna forma un escrito con respecto a esto que estábamos escuchando. Mauricio Gómez y Diego Espinosa son dos jóvenes que se conocieron estudiando ecoturismo. El amor por la naturaleza y su interés por aportar a la preservación de la flora y fauna los unieron como amigos y en una causa de defensa por la vida. Dos personas que son con una sensibilidad especial y pasión por la protección de todos los seres vivos no pueden ser considerados un peligro para la sociedad porque no lo son. Mauricio y Diego llevan medio año privados de libertad y 2 meses sin poder tener contacto con sus seres queridos. Esto es insostenible. Ellos merecen la libertad y dignidad por la que luchaban al ser apresados. Libertad para Mauricio Gómez y Diego Espinosa, presos políticos de la revuelta social. Libertad para todos los presos políticos. Tenemos otro escrito también, otro comunicado. Mi nombre es Vicente Valdés y tuve la fortuna de ser docente de Diego y Mauricio. Durante 2 años en la carrera de técnico de ecoturismo impartida en el Instituto del Medio Ambiente. Todo ese tiempo junto a ellos se traduce en gratas experiencias en aula, pero por sobre todo hermosas vivencias e instancias en terreno, haciendo juntos lo que más nos apasiona, la educación ambiental. Quizá esto sea lo más necesario hoy para el planeta. Crear conciencia en la gente para que entre todos y todas podamos realizar de una u otra forma conservación de la naturaleza. Diego y Mauricio son, por lo bajo, dos apasionados del cuidado del medio ambiente. Motivados y esperanzados por la educación ambiental, con grandes anhelos de vivir y eso, dedicarse al 100% a enseñar y transmitir. Lo que hoy les ocurre es algo más que ingrato, encerrar a dos grandes personas que solo quieren un mundo mejor. No me parece justo, menos aún en el contexto en el que vivimos. Tildar de peligro para la sociedad a quienes han dedicado su tiempo a enseñarle a los niños y niñas, adultos y adultas, la importancia del patrimonio natural y sobre todo la añorada relación armónica entre la sociedad y este, me parece una irresponsabilidad sin nombre que debería revertirse cuanto antes. Ellos son más que un tremendo aporte actual, son futuro y no corresponde apagarlos, ¿ya? Justamente esos son los relatos que estuvimos escuchando con respecto a los compañeros Diego y Mauricio que se encuentran tras las mazmorras, queridos compas. Junto con eso, para rescatar antes que se nos vaya el programa, queremos rescatar también los compañeros que nos escribieron con respecto a los Peñi que están en huelga de hambre. desde el Huelmapu a los demás territorios por la libertad del Huaychafe Mapuche encarcelado, por los paisanos de la vieja escuela, por los luchadores sociales y libertarios, por todos y todas caídos en la revuelta bajo la cárcel que encadena a los pobres, por José Huenante, a 15 años de su desaparición por parte de carabineros. No lo olvidamos, no olvidamos a los nuestros, súmate y agita. Con nada, agitación y propaganda, autocuidado, COVID-19, milicos sueltos. Amulepe Taiwei Chan, a levantar las fuerzas de nuestros territorios humildes desde el Log de las Poblas, Marichihueu, difundir Chaltu. Y ahí también nos habían enviado también ese comunicado, obviamente la idea es que lo vayan haciendo también. Tenemos el comunicado directamente desde Concepción, también compas de la familia y amigos de Carlos Beto Peirín. Compartimos el comunicado publicado por la campaña Libertad para Carlos Peirín en Concepción. Comunicado de la familia y amigos de Carlos Peirín, exigimos un recurso de amparo y dignidad a los presos políticos de la revuelta popular. Los prisioneros políticos secuestrados en las cárceles del capital tras el estallido social se encuentran tras las rejas por alzar la voz contra los poderosos y buscar un mejor porvenir para los más desposeídos de la sociedad. Es por eso que entendemos que mientras esperen el momento de justicia y libertad merecen estar en módulos y prisiones que les permitan una cuota de tranquilidad. Todos podemos imaginar el infierno que se vive en los sectores de mayor riesgo en la población carcelaria. Sumado a esto, el riesgo de contagio del coronavirus, pandemia implementada por el capital para arrasar con los diversos sectores de la clase trabajadora y erradicar los movimientos sociales subversivos alzados en el último tiempo, se acrecienta en módulos con mayor hacinamiento, siendo esta la realidad bastante... en bastantes sectores de la cárcel El Manzano en Concepción, donde se encuentran recluidos, donde se encuentra recluido el compañero. Exigimos para Carlos Peirín, preso político de la revuelta de la ciudad de Concepción, condenado a 3 años y 1 día, un recurso de amparo con la intención de mantenerlo en el módulo 34 durante su presidio, y pedimos el apoyo de todas y todos quienes entienden que la protesta no es un delito, ejerciendo presión desde todos los medios posibles para lograr la aceptación del recurso No Más Presos por Luchar, libertad a todos los presos y las presas políticos de la revuelta. Difunde y apoya, la lucha continúa. Esto es importantísimo, queridos compas, con respecto a la situación de los compañeros presos políticos, que son muchísimos actualmente, y apoyar justamente todas las instancias que se estén realizando en apoyo de los compañeros que se encuentran tras las mazmorras, queridos compas. Así que ahí atentos, cabros, y agradecemos obviamente a cada uno de los compañeros que nos envía este tipo de información para la difusión, ya sea a través de video, ya sea a través de audios, ya sea a través de información, comunicados. Ya la idea obviamente y la obligación de nosotros como medio es poder difundirlo. Obligación que de alguna forma tampoco es obligación, ya no nos sentimos obligados a poder darlo, sino que sentimos de que es nuestra... en nuestra realidad, pues, compas, tenemos que darlo a conocer. Ya como medio alternativo de comunicación, este tipo de información no la van a encontrar en ningún otro lado, sino solamente en redes sociales, que por el momento, y esperemos que nunca, obviamente, tenga algún tipo de censura. A pesar de que sí lo tiene, igual te sacan de repente algunos, no sé, pues, algunas publicaciones, algunos videos y X temas, ya te los van censurando, pero por lo menos ya nuestros medios de comunicación, ya sea radio, prensa, siempre son los independientes, po. Y junto con eso obviamente las redes sociales, que también entregan bastante información con respecto a todo lo que está sucediendo. Ya información que no vamos a encontrar claramente en los medios convencionales. Esto es Brocetis. A ver, Brocetis. Vamos a ir a escuchar Brocetis con Pacos Culiaos. Así de corta, po. Así de corta, Pacos Culiaos. Corta, po. Por eso que no van a tener. noche en asistencia. Tanto maltrato a los ratos, tu padre un pago. Está su viciado y otro paro. Maestro gusano, reviste a tu cuerpo. Arrastrate por el suelo, tu duelo. Me faltas el respeto. No me subas que tú lo pago. Razo, quieres cuál se cantaba. Nunca estaremos ahí, nunca seremos tu amigo, porque tú sabes que nosotros somos. Nunca estaremos ahí, nunca seremos tu amigo, porque tú sabes que nosotros somos. Manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. ¡Sa! Ya, compas, muchas tocatas, manifestaciones, no tenemos, pues, cabros, pero mire, lo importante es justamente que tenemos algo para poder difundirlo, que... Pero lo importante es también poder invitarlos a cada uno de ustedes, queridos compas, que vayamos aportando con lo que podamos. Ya, obviamente, todos los granitos de arena son necesarios para poder hacer esa gran playa que necesitamos, po. Siempre digo la misma weá, ¿sí o no? El granito de arena y la playa y la tontera. Creo que de alguna forma no son tonteras, pero que no se malentienda de esa forma, ¿ya? Pero eso, que se entienda de alguna forma que todas las pegas son necesarias, ninguna una sobre otra. Vuelvo a recalcar, hay algunos compañeros que dan a conocer su opinión, que es respetable de alguna forma, pero sobre la opinión de otros, pues, compas, o sobre el trabajo de otros, y no es así, pues. Cada uno va en su propia trinchera entregando justamente lo que pueda, y lo importante es que lo entregue, ya, independiente si es que es más o menos, ninguna es más o menos que otra, ya. Hay algunos compañeros que caen en eso, nada que ver, pues, no podemos caer en lo que estamos criticando, pues, compañeros, nadie es superior a nadie aquí, ya, todos somos iguales y todos podemos entregar algo, y lo importante es que lo hagamos, ¿ya? Si es que se hace, obviamente ya se agradece y se agradece totalmente, ¿ya? Pero ninguna lucha sobre otra es superior, po, ¿ya? Así que para que entendamos eso, cabros, de repente caemos en esos egos absurdos, ¿sí o no? Es así nomás la cosa, po. Ya, pues, queridos compas, tenemos algunas actividades, algunas manifestaciones y algunas cosillas que se van a estar realizando, entre otras, obviamente, todas las ollas comunes que se están realizando en diferentes poblaciones de este puto territorio. Ya, ¿qué tenemos por acá? Por aquí tenemos... Ah, el grupo de estudios anarquistas Zorro Negro. La Asamblea Libertaria Cordillera extiende la invitación a colectivos y afines a las ideas anarquistas a participar de este grupo de lectura. Si desean participar, envíen un correo a asamblealibertariacordillera@gmail.com. Esto es un grupo de lectura que se está armando, compas, con diferentes cursos sobre anarquismo. Ya por aquí tenía algo más de información, ¿o no? Aquí lo tengo. La Asamblea Libertaria Cordillera organiza un nuevo grupo de estudios virtual, Zorro Negro. Según indican, el programa tiene 8 nodos. Para introducir, el primer nodo se denomina Escritos Clásicos del Pensamiento Anarquista, y dialogaremos sobre la parte 2, el sistema del anarquismo, por los escritos de filosofía de Bakunin, y se dará inicio el día jueves 28 de mayo a las 19 horas. Interesados, escribir al correo para recibir mayor información. ¿Cuál es el correo, queridos compañeros? Se lo repito, pues no hay problema. asamblealibertariacordillera@gmail.com. asamblealibertariacordillera@gmail.com. ¿Ya? Recordar justamente, compas, que todavía está la rifa de, a Luca en apoyo de los presos políticos de la revuelta, que es justamente para Mauricio y Diego lo que estábamos escuchando hace un ratito atrás. Tenemos la lista de premios, la cuenta RUT es la 19.319.825-2 a nombre de Guillermo Gómez Herrera, Guillermo Gomer, a ver, gomer@gmail.com, ¿ya? Para mayor información pueden tienen el teléfono de contacto también, que es +569 3420 7751, +569 3420 7751. Pueden escribir ahí también, bueno, y también hay redes sociales donde se está difundiendo lo que es esta rifa solidaria por Mauricio y Diego, ya lo que estábamos escuchando hace un ratito atrás con respecto a los audios también. Cualquier tipo de información también lo pueden hacer a través del WhatsApp que tenemos, compas, +569 4214 7247, +569 4214 7247, para que nos puedan escribir ahí a través de contrababilón@gmail.com, ya, y a través de Caco Contra Babilón y a través del programa Contra Babilón. Queridos compañeros, ya tenemos el afiche, gracias a Guasito, un saludo a Guasito y la Karen, ya, y a los chiquillos que están ahí, a la Almendrita y al Flavio, que deben estar por ahí también, si no están durmiendo a esta hora, pero que están ahí. Y ojo al Charqui, boy. Y están haciendo también, compas, lo que es la difusión sobre lo que es el cine anticarcelario, ¿ya? Eso lo vamos a estar subiendo ahora a las redes sociales, que va en directo. Este ciclo de cine anticarcelario lo vamos a estar realizando junto con los compañeros, en solidaridad con los compañeros secuestrados de la Revuelta Popular, ¿ya? Vamos a estar dando cine, compas, a través del Facebook de Caco Contra Babilón, ¿ya? Y la idea justamente que se multiplique en diferentes grupos, que se vaya difundiendo a través de las redes, ¿ya? Para que cada uno, obviamente, sea también un método de propaganda para este tipo de actividad y este tipo de instancias, para poder aportar, para poder apoyar a los compañeros que se encuentran tras la reja, cabros. Y nosotros acá, de este lado de la reja, estamos pasándolo complicado, ya hay mucha gente que lo está pasando mal, compas, y hay que estar ahí también, obviamente, apoyar en lo que se pueda. Allá adentro lo están pasando peor también, pues, ya. Así que desde el viernes 29 de julio, compas, a contar de las 21 horas, vamos a tener lo que es este cine, este ciclo de cine anticarcelario, ya. Y todos los viernes, sumándose a los viernes de agitación por los presos de la revuelta, que están organizando, obviamente, los compañeros de la Coordinadora de 18 de Octubre y la OFAP, ya, que es la organización de familiares y amigos, de hecho, de los presos políticos de la revuelta también. Vamos a estar solicitando un lucazo, obviamente no solamente lucas, si pueden aportar con algo más, obviamente, que va en directo apoyo de los compañeros, también lo van a hacer. Bueno, ahí vamos a tener también el tema de la cuenta RUT y a nombre de quién tendrían que realizar este tipo de apoyo, compas, solidarios, ya. Así que atento ahí, que lo vamos a estar subiendo en un ratito más a través de las redes sociales, y lo importante también que necesitamos de su apoyo en la propaganda, ya. Ya, compañeros, nos comenzamos a despedir. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos apañó durante esta hora 40 aproximadamente. Gracias a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, le mandamos un gran abrazo, a seguir apoyando lo que son las ollas comunes, a seguir apoyando la solidaridad entre pueblos, ¿ya? A seguir apoyando en lo que podamos, compas, ¿ya? A seguir apoyando en lo que podamos. Si no podemos, no se preocupen. A lo mejor hay otras instancias en las cuales podemos aportar. A lo mejor no ahora, a lo mejor después, a lo mejor, no sé, a lo mejor puede ser ahora y después no. Como ustedes estimen conveniente, compas, pero toda esa ayuda es necesaria, ¿ya? Todo es necesario, ¿ya? En estos minutos, ¿ya? Más en estos minutos de pandemia, más en estos minutos de donde estamos ahí como más calmados, po, donde no podemos movernos mucho, ¿ya? Y la idea también es cuidarse, cabros. Ya tenemos que cuidarnos no solamente por nosotros, sino que también por nuestros seres queridos, por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, ¿ya? Y bien especial justamente de las personas mayores, ¿ya? Así que a cuidarnos nomás, cabros, ¿ya? Nos despedimos con un tremendo tema de Trasero. Trasero, compas. Así se llama la banda, Trasero. Del disco Enchúfalo Tú Mismo, vamos a ir a escuchar un tremendo tema. Qué bueno Trasero. Es bueno el Trasero, ¿sí o no? Vamos a ir a escuchar Monstruos Everywhere. Cáchate el nombre, Monstruos Everywhere. Qué buen tema. Así que, vecinos, ya quédense oreja también. Y eso, en el final del programa. Chao, compas. Atento a las redes, porque se nos viene lo que es el ciclo de cine anticarcelario, compas. Tenemos las mansas películas y los mansos documentales también. Así que van a estar ahí poniéndole oreja y van a estar viendo, pero buen cine, compas, y lo mejor anticarcelario y lo mejor solidario también, ya. Hasta la próxima, show. los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.